Radio Cuyum. E 89.3 261 216 1570, el teléfono para mensajes de WhatsApp o de texto para comunicarte, contarnos qué pasa. Nosotros te contábamos desde hace días, ya hemos hablado, que están finalizando las obras que el municipio comprometió a fines del año pasado con el Consejo Deliberante de mejora de la pasarela sobre el acceso sur. Y para eso estamos en contacto con Diego Coronel, a cargo de Obras Públicas del municipio. Muy buen día, Diego. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Acá viendo con alegría cómo avanza esta obra tan necesaria para las vecinas y vecinos de la zona, y viendo con alegría, ¿no?, este trabajo. ¿Cuándo viene la inauguración? ¿Qué es lo que le está faltando? Que es muy poquito, por lo que vemos. Bueno, una obra con la cual estamos muy entusiasmados porque hemos probado una tecnología nueva para municipios, que es trabajar con losas pretensadas que se arman y se arman en fábrica y se montan en el lugar para no complicar a los vecinos y el tránsito. Estamos con la finalización, que es la base cementicia de la rampa, todo el sendero que permite llegar a la calle, para que la gente pueda caminar cómoda, caminar por tierra, nada. O sea, toda la banquina te va a dejar en la primera esquina de la vereda, tanto en el barrio Huarpe, en el bulevar, como en la Gloria, la esquina que está más o menos a unos 90 metros de la rampa. Uh-huh. Sí, excelente. Banderas lajas que te dejan desde donde termina la rampa hasta la vereda. Excelente, Diego. Así también los días de lluvia, las vecinas y vecinos pueden cruzar sin problema, claro, llegar hasta la rampa. Claro, eso es lo que nos está terminando. Nos falta esos detalles, pintar la rampa existente, porque vamos a trabajar sobre la existente, la vamos a mejorar. Va el trabajo de limpieza, pintura completa, terminar con todas las medidas de seguridad que estamos haciendo, la parte, digamos, la pasarela peatonal. Ajá, y la jaula esta el para... el tema de la iluminación, exactamente. Todo lo que es la lonera para evitar accidentes y vandalismo. Perfecto. La idea es darle seguridad a todos, tanto a lo que está caminando como a los automóviles. Ajá. Entonces, terminamos con eso, tenemos que tema de pintura y lo que es iluminación, porque va iluminada. Hermoso, realmente. El puente existente lo estamos recuperando. Tenemos dos o tres trabajos de recuperación, y sobre la parte nueva de la rampa, faltan los senderos comunicantes a las veredas, digamos. Ajá. Bueno, excelente, Diego. La verdad que nos alegramos mucho. Ya hemos visto que también... trabajos similares están empezando en la rotonda ya donde está el corralón municipal, ¿no? Y exactamente, en el corredor del oeste. Y la verdad que nos alegra que se avancen en estas obras. Hay muchos lugares, me imagino que ustedes ya habrán detectado, por ejemplo, la rotonda en la esquina del Parque Venegas, que también cruzar es complicado para los peatones, bueno, y otros lados, pero ir viendo que estas obras se concretan de parte del municipio, y en este caso particular, que la Radio Cuyum hace años que viene insistiendo, realmente agradecerles que se hayan comprometido y hayan cumplido. Nosotros hemos hablado durante años con funcionarios y no pasaba nada, y sabemos que el municipio, aún no siendo su competencia este trabajo sobre una ruta nacional, se comprometió a hacerlo y lo cumplió, y en eso realmente agradecerles en nombre de las vecinas y vecinos. La idea de nosotros ahora es tratar de ver si podemos recuperar esos recursos que nos tiene que hacer el reintegro de la Vialidad Nacional para seguir invirtiendo en la zona, en trabajos similares. Ahí, puntualmente, hoy en la zona, hay a pasitos de lo que es la rampa, tenemos bastante avanzado ya lo que va a ser el espacio deportivo de la Gloria Oeste. No tiene nombre. Pero es el que lo definimos oeste porque... para diferenciarlo del existente, a la lateral del acceso. Así y empezamos esta semana con todo lo que es el trabajo de hormigón sobre los pasillos que están del bulevar al oeste también, que son los que nos quedaron pendientes el año pasado. Claro, sí, que los vecinos nos preguntaban qué había pasado con los pasillos, habían quedado tan buenos. Quedamos sin recursos, pero claro. Ya estamos dando partida, tenemos ya esta semana arrancamos con todo lo que es los pasillos del bulevar al oeste. Ajá, lo que estamos sería esta semana con trabajos preliminares. Ajá. Y en el mes de allá, a mediados de septiembre, empezamos con todo lo que es carpeta asfáltica en las calles principales del barrio. Ajá. Estamos trabajando ahora con AISAM el tema de la regulación de las conexiones, de pérdidas de agua y de bordes cloacales. Una vez resuelto eso y con los trabajos de poda que venimos haciendo en el barrio, vamos a empezar con lo, todo lo que es el trabajo de carpeta asfáltica. Excelente, Diego. Bueno, les agradecemos y bueno, seguiremos avisando y sobre todo también por estos inconvenientes que le va a traer a los vecinos las obras en el pasillo, pero que son mejoras, ¿no? Pero bueno, son mejores si comparamos los pasillos nuevos con los totalmente. Los que renovamos han cambiado sustancialmente en todas las condiciones de higiene, comodidad, de traslado. Sí, la verdad. Es que cambió sustancialmente. Y que estén atentos porque donde pasamos con todo lo que es poda y ver gente de AISAM trabajando es que esas calles son las que después pensamos trabajar nosotros con la carpeta asfáltica. Estamos avisando después para el retiro de los coches, para que no le caigan ramas encima, también para que libere la traza para poner las máquinas. Perfecto, Diego. Tenemos una inversión fuerte en el barrio y en los alrededores. Sí, en Huarpes, Tres Estrellas también. Ahí estamos viendo las obras de asfalto. Y esa radio que se escucha en toda la zona, importa que sepan eso. Así es. Estamos trabajando. Estamos molestando, pero cuando salimos queda algo mejor que lo que encontramos. Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu atención. Por favor, gracias a usted. Y bueno, esperemos que nos avisen la inauguración oficial ahí para ir a dar cuenta. Igual faltan detalles, pero que hay que... Llevan tiempo. Para entregarlo queremos que esté completo. Perfecto. Bueno, Diego, un abrazo grande. Otro. Saludo a todos y a la audiencia. Gracias. Diego Coronel, director de Obras Públicas del municipio de Godoy Cruz, contándonos que ya faltan algunas obras, detalles, pero la pasarela que el municipio, a través de su Consejo Deliberante, comprometió fondos para mejorarla, está. Seguimos insistiendo. Nosotros hemos pedido a nivel nacional y provincial más pasarelas. El municipio resolvió y se comprometió con esto, aún no siendo su competencia. Pero necesitamos más pasarelas. Uno va y desde la barraca ve gente cruzando, corriendo por el acceso. Lo ve frente al barrio, a la altura del barrio metalúrgico. Lo ve acá frente al barrio de Atza, los barrios Atza. Lo ve para el lado de Luján. En el acceso sur entre la ciudad y Luján de Cuyo hacen falta muchas más pasarelas para el tránsito de las vecinas y vecinos con seguridad como corresponde. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.